La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a nuestra amiga Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. Al iniciar este mes de febrero, estamos ya en el día primero de febrero, el primer día de este mes, el segundo del año de 2018. Y pues este mes, como lo conocemos popularmente, febrero loco, por todas sus actividades climáticas que van cambiando de repente a lo largo de estos días, en estas transiciones del invierno a la primavera, que será en marzo, evidentemente. Entonces, pues así se conoce como febrero loco. Es loco, loco, loco con su loca realidad, como dijera la canción que cantara Francisco Céspedes, ¿no? Y bueno, estamos aquí para que vean dentro de ya estas locuras de febrero, a 21 grados. Ya subimos del día de ayer, que estábamos a 16, 15 grados, ahora estamos a 21, hemos subido 5 grados en este periodo. Y pues se siente calorcito, es una temperatura muy agradable aquí en Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en Clavijero número 24, en el mero corazón de Veracruz, a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Saludamos a los amigos de Tlacotalpan, que ya están en fiesta, ya empezaron su fiesta allá en Tlacotalpan. Recordemos que es la Virgen de la Candelaria, la patrona de aquel lugar, y donde pues hacen un gran encuentro de jaraneros, por cierto, que es parte esencial de esta fiesta. Y esta discusión que ya se ha convertido en un estilo y afloje sobre la cuestión del embalse de los toros, ¿no? Tal vez el embalse no sea tan complicado como lo que sucede ya en tierra, ¿no? Cuando tocan tierra los toros, pobres toros de bus, que hay gente que alcoholizada los maltrata a más no poder, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de circunstancias, los que nos gusta la vida y los derechos humanos y también los derechos animales, pues estamos en contra de ese tipo de acciones que en algún momento nunca falta alguien que tiene bastantes problemas personales, que les quita todas sus frustraciones con un animal, con un pobre animal que no tiene manera de defenderse, que se espanta ante la turba que lo está azuzando, ¿no? Y que de repente se le lanzan como si fuera una pamba contra el pobre toro, ¿no? En fin, así las cosas ahí en Tlacotalpan, ojalá eso cambie y tenga una regulación, sobre todo, pues efectivamente para evitar esos maltratos animales, ¿no? Bueno, hace rato decíamos que es febrero, con su vida loca, loca y su loca realidad. De repente, no sé usted cómo va viendo todo ese proceso que se está desarrollando para la presidencia de la República. Si vemos un Andrés Manuel López Obrador de hace dos contiendas, y ya es la tercera que tiene, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, viene haciendo una serie de alianzas que parece ser que lo va fortaleciendo, ese tipo de alianzas con empresarios, con gente de la derecha, de la ultraderecha. Entonces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para tomar el poder? El poder por el poder, y realmente ahí nos va a ayudar a todos. Ojalá sí sea, si es que si la mayoría elige y se respeta el voto, sobre todo, ¿no? Pero de repente también hay otras actividades que uno se pregunta que con este movimiento que trae López Obrador debería de apoyarlo también. Por ejemplo, lo que sucede con el gobernador de Chihuahua. Es una lucha interesantísima, ¿eh? Lo que está pasando ahí en Chihuahua, el mayor estado de la República Mexicana, que tiene, como sabemos, también una loca, loca realidad. Ayer anoche estaba con nosotros aquí una investigadora de la Universidad de Nuevo México, la doctora Bailey, que viene aquí a la Escuela para Estudiantes Extranjeros, y nos platicaba que estaba trabajando en la zona de Ciudad Juárez, algún tiempo estuvo trabajando en Ciudad Juárez, sobre estas situaciones horribles de los feminicidios, ¿no? Donde las realidades del primer mundo, que está Estados Unidos ahí nomás cruzando la frontera, y la realidad de Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, donde estábamos un otro mundo, ¿no? Otro mundo no de desarrollo como los Estados Unidos, pues las cosas se complican mucho. Ahora, hablando de Chihuahua en general, está la demanda, pues, de Javier Corral contra el exgobernador César Duarte, que está fuera del país, que se pide su extradición, y como cosas curiosas cuando pasa este tipo de peticiones, hay siempre desaseo en la cuestión de aplicación de la ley, ¿no? De ahí, por ejemplo, en el caso de nuestro Duarte, digo, nuestro, pues, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es de Veracruz, ¿no? Inevitablemente, está encarcelado, pero se habla de muchas inconsistencias, que esas inconsistencias haría que en cualquier momento le abran la llave, ¿no? Y salga de la prisión y su fortuna sea intocable. César Duarte en Chihuahua está enfrentando una cuestión fuerte, bastante fuerte, con el actual gobernador Javier Corral, que a la vez le están quitando sus recursos, no fluyen los recursos federales por ese conflicto que tienen para aplicar la ley a un exgobernador que está acusado de enriquecimiento ilícito. Tanto es así que Javier Corral está haciendo una marcha, ¿no? Está haciendo una marcha de Chihuahua hacia la Ciudad de México que llega este fin de semana. Entonces, uno se pregunta por qué, si queremos cambiar las cosas, ¿por qué no López Obrador, por decir algo, su movimiento está cercano a estos movimientos también que van para terminar las malas formas de hacer sociedad en este país? Yo me imagino que eso podría ser una circunstancia, ¿no? Para apoyar. Pero de repente vemos, dentro de esta loca realidad, que López Obrador apoya en Morelos a Cuauhtémoc Blanco. A mí siempre me deja el ojo cuadrado desde que supe que Cuauhtémoc Blanco, y algunos lo han demostrado y otros no se ha logrado la verificación del caso, pero pues el partido de Encuentro Social, todo parece indicar que hizo un contrato con Cuauhtémoc Blanco para que fuera el candidato, por popularidad ganara la alcaldía de Cuernavaca. ¿Ha cambiado Cuernavaca en esos tiempos con Cuauhtémoc Blanco? ¿Ha habido una acción social, organización social dentro de los habitantes de Cuernavaca? Tengo amigos que viven allá y no notan mucha diferencia. Tal vez bajó un poco la violencia, un poco, pero más bien por otro tipo de circunstancias, otro tipo de acuerdos. Entonces llama la atención, ¿no? Que existen personajes que están siempre contra el poder o las formas de ejercer el poder, como Javier Corral, y hace su lucha aparte. Y Cuauhtémoc Blanco ahora aparece como candidato a gobernador del estado de Morelos. Increíble, ¿no? Increíble. Bajo el manto de Morena, bueno, pues sobre todo por las negociaciones con el partido de Encuentro Social. Ya, si uno sigue, por decir las cosas, las trayectorias de Javier Corral y Cuauhtémoc Blanco, digo, pues son diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, cuando uno quiere cambiar las cosas en este país y se tiene que hacer ese tipo de alianzas, uno se pregunta, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué, cuando hay un personaje como Cuauhtémoc Blanco, que es la representación auténtica del macho mexicano, ¿no? Que tiene muchas mujeres por acá y por allá, y hijos reconocidos y no reconocidos, que se pitorrea del enemigo, que cuando era futbolista, si bien su talento solamente estaba en los pies, hacía barbaridad y media para burlarse del enemigo, entre ellos hacer como que orina a los contrincantes, ¿no? Cosas, ustedes saben todo. Toda la figura de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, digamos que hasta cierto punto es una banalidad política, pero ¿por qué también no unirse con los grupos de madres que andan buscando a sus hijos desaparecidos? O sea, todos esos movimientos populares, esos movimientos que surgen ante la circunstancia que tiene este país grave, no lo vemos que ningún candidato a la presidencia de la República los esté buscando aliarse con esos movimientos sociales que son realmente los que están en el fondo y exigen los cambios fuertes y serios para este país. Ahí no hemos visto, cuando menos hasta ese momento, a ninguno de los candidatos. Ya ni hablemos de Anaya, que busca la forma de ver con quién va a cantar, ¿no? De repente canta con Juan Sandoval del PRD, un rock, luego va con el niño del Movimiento Naranja a cantar también, no sabemos, tal vez salga pronto en La Voz México, ¿no? o este Omid con Mikel Arriola paseando, dándose a conocer y espantándose porque hay tráfico en México, ¿no? Digo, caray, hay muchos movimientos que está haciendo nuestra sociedad, nuestro pueblo, de manera independiente y por su cuenta, que deberían de voltear los candidatos que realmente buscan hacer cambios estructurales de fondo en ese país para apoyar todo eso, irlos impulsando y lograr junto con esos impulsos realmente cambios efectivos. Pero bueno, son simples y sencillamente ideas que uno tiene, pues ya veremos también cómo se van desenvolviendo las situaciones en los próximos meses. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que el proyecto de las Facultades de Matemáticas e Instrumentación Electrónica busca optimizar transporte público en Xalapa. La Facultad de Química, Farmacéutica y Biológica acerca la ciencia a otros estudiantes a través de estancias intersemestrales. También les comentaremos que la enfermería en México evolucionó en la última década, señaló María de Jesús Pozos González de la Secretaría de la Salud. En el Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana, investigadores buscan nuevas terapias contra el Parkinson. El Seminario de Historia Intelectual y Cultural inicia actividades con una plática sobre artistas húngaros durante la Guerra Fría. El Instituto de Artes Plásticas alberga la exposición de fotografía estenopeica. Estudiante de Antropología realizó cartelera cultural para Teziutlán. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Alexia Ábalos del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Sí, la verdad que algunos políticos se ponen como carne de cañón para la caricatura, ¿no? Es esto que hicieron, no sé si usted lo vio, ¿no? A Pepe Toño Mid, como le dicen, y a Mikel Arriola en el tráfico de la Ciudad de México manejando, a ver cuánto tiempo hacían un lado para otro, y lo transmiten en vivo. Y eso es como para prestarse a muchas bromas a la vez, ¿no? Y es como si no supieran cuál es el problema real del tráfico en México, ¿no? Bueno, a veces ellos se transportan en helicóptero, pues obviamente pues no pueden encontrar a veces la realidad a ras de suelo. Pero eso lo digo porque también aquí tenemos los problemas de tráfico, ¿no? Y es muy interesante una propuesta que están haciendo profesores y estudiantes de las Facultades de Matemáticas e Instrumentación Electrónica, con una propuesta que se llama Optimizar el Servicio de Transporte Público en Xalapa, que tiene como fin mejorar la vialidad aquí en esta ciudad, que de repente es un caos, ¿no? Sobre todo cuando es viernes, ¿eh? Cuando son viernes y de quincena, ya ni les digo, ¿no? Hay lugares que están atascados de tráfico. Bueno, con esta propuesta ganaron el premio a la investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que entregó esta casa de estudios a 8 proyectos en su segunda edición. En la USB se hizo esta entrega, y ahí Luis Alfredo Dupont García, coordinador del Grupo de Trabajo y académico de la Facultad de Matemáticas, comentó que como productos se entregarán 2 artículos de investigación abordando los aspectos teóricos y uno más que expondrá de forma específica el programa para la capital, aquí para Xalapa. Habrá una serie de conferencias ante la comunidad universitaria y el público en general, así como un reporte técnico dirigido a las autoridades correspondientes. Todo esto lo van a hacer a través de fórmulas matemáticas. Un problema que presenta actualmente la ciudad de Xalapa es el tráfico vehicular. Y como matemáticos, la teoría de gráficas será nuestra principal herramienta para tratar este problema tan difícil, específicamente con respecto al servicio de transporte público. Su proyecto no está orientado a construir más vialidades o ampliar las avenidas, pues es imposible aquí en Xalapa, siendo las calles tan estrechas. Queremos dar sugerencias reales, factibles, que se puedan trabajar. Esto no es algo nuevo, actualmente se ha aplicado en varios países, entre ellos está, por ejemplo, el tren metropolitano de Oslo, Noruega, donde se ocupó el modelo de teoría de gráficas para diseñar las rutas del transporte, logrando un sistema eficiente en Noruega. Pero aquí en Xalapa vamos a ver si se logra. En Xalapa se cuenta con 120 rutas de transporte público urbano. Algunas de ellas son circuitos, Esta cantidad la ubica en un sitio sin precedentes dentro de la literatura científica que analiza los problemas de optimización de transporte debido precisamente a la gran cantidad de rutas. Bueno, vamos a ver casos particulares aquí en el centro de Xalapa, ¿no? La calle de Revolución y la calle de Clavijero son grandes estacionamientos del transporte urbano. Entonces es donde empieza parte del tráfico. Ya ni les decimos si alguien se descompone en una calle de Xalapa, ¿no? Si es todo con que se pare un auto, con eso es más que suficiente para hacer un gran tráfico. Y ya tampoco ponemos de por medio las manifestaciones, que por cierto cada vez son menos, o al menos en estos momentos aquí en esta capital. Pero bueno, nuestro punto a tratar es el diseño mediante optimización matemática que se ha realizado añadiendo las particularidades de la situación en Xalapa. También señaló el maestro Dupont que hay puntos que deberán tratarse de modo especial, comenzando por el centro de la ciudad. Vamos a generar una propuesta para el servicio de transporte público que pueda aligerar en gran medida el tráfico. Ojalá así sea. En varias ciudades de América Latina se han implementado proyectos similares, pero en ninguno se contemplan 120 rutas como hay aquí en Xalapa, por lo que los cálculos y el análisis puntual se vuelven todavía un poco más complejos. Y bueno, junto con ello también evidentemente habría que haber una educación vial, porque luego, aunque se tomen buenas medidas, aparece con que los que manejan pues no son realmente los más adecuados para hacer una buena circulación en esta ciudad. Bueno, vamos a la siguiente nota cuando son las 14:19. Les comentamos ahora que la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana recibió estudiantes de diversos programas educativos quienes tuvieron el interés de incrementar sus conocimientos y adentrarse al mundo de la ciencia como parte del sexto programa de estancias intersemestrales de investigación científica del año 2018. Durante este periodo, Araceli Morón Nájera, Walter Alan Paredes Lagunes y Gema Guadalupe Licona Solís, estudiantes de los últimos semestres de las carreras de medicina en la región Orizaba-Córdoba, enfermería de Xalapa y medicina veterinaria y zootecnia de Poza Rica-Tuxpan, respectivamente, participaron en este curso que les abrió un nuevo panorama hacia el ámbito de la investigación. Minerva Hernández Lozano, académico de la Facultad de Químico Farmacobiólogo, elaboró un programa de actividades de 3 semanas con el fin de transmitirles a los jóvenes conocimientos relacionados con la línea de generación y aplicación del conocimiento, etnofarmacología y farmacia social que ella misma maneja, Minerva Hernández. Los alumnos aprendieron aspectos importantes sobre sustancias con potencial analgésico, naturales y de síntesis, así como las que se encuentran en el mercado pero aún requieren ser evaluadas. Minerva Hernández, integrante del cuerpo académico Medicina Etnofitoterapéutica y Regenerativa, comentó que la idea del programa de estancias intersemestrales de investigación surge de la Academia Mexicana de las Ciencias. La Universidad Veracruzana lo retoma y convoca a universitarios de todas las regiones a formar parte de esta estrategia orientada a la investigación. Minerva Hernández también señaló que en un principio solo se recibían estudiantes de QFB. No obstante, en las 2 últimas ediciones hubo interés por parte de universitarios de otras carreras. Fue por esa razón que el programa se ofertó a distintos programas educativos, lo cual nos parece muy interesante que se haga ese tipo de trabajo. Y sobre todo en cuestiones de analizar la química de las plantas, que a veces, como sabemos muy bien, son una base esencial para la medicina, para que podamos tener buenas alternativas para nuestra salud a través de análisis de las plantas medicinales. Entonces, Minerva Hernández dice que la línea de generación y aplicación del conocimiento sobre la cual se trabaja, de la parte científica, se realizan prácticas de laboratorio y los aspectos de farmacognosia, es decir, los estudios de las drogas y los principios activos de origen natural, vegetal, microbiano y animal. También se transmiten conocimientos sobre sustentabilidad, apreciación cultural y de tradiciones, todo enfocado a plantas medicinales nativas de Veracruz. Y otro tema abordado es el de equidad y género, pues aunque no forma parte del programa, es necesario que sea comprendido precisamente por los universitarios. Entonces es un trabajo de movilidad y de relaciones en esas estancias intersemestrales que resultan realmente benéficas para todos los estudiantes que en este caso vinieron de otras regiones de la Universidad Veracruzana. Son las 14:22. Ha sido también muy interesante lo que hemos platicado en los días recientes, en el pasado mes de enero sobre todo, sobre la cuestión de la enfermería. En los últimos 10 años, la enfermería en México ha experimentado una gran evolución que ha permitido impulsar mejores prácticas y formas de cuidado de pacientes, fundamentando su actuación en la metodología, aplicación y documentación del modelo de cuidado de enfermería y mejor evidencia disponible. Lo anterior lo afirmó María de Jesús Pozos González, coordinadora normativa de la Dirección de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Qué nombre están largos, ¿no? Pero es de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Al impartir el taller de implementación y capacitación sobre el modelo del cuidado de enfermería y ya de práctica clínica de enfermería dirigido a docentes y formadores de recursos humanos en esta disciplina de la medicina. La académica y funcionaria federal estuvo en la Universidad Veracruzana y dio a conocer que en el sistema administrativo de recursos humanos de la Secretaría de Salud se tienen registrados alrededor de 300,000 profesionales de enfermería en el país, de los cuales el 10% son hombres. Detalló que en la actualidad se ofertan estudios de auxiliares de enfermería, licenciatura y doctorado en enfermería, aunque este último apenas corresponde el 1% de los egresados, pero constituye un posgrado que va en aumento porque cada uno de los diferentes niveles de preparación cuenta con su determinado escenario de actuación. No obstante, dijo la funcionaria de la Secretaría de Salud, María de Jesús Pozos González, reconoció que la enfermería está incursionando ya en actividades de investigación y precisamente el nuevo modelo de cuidado de pacientes que se está aplicando es resultado de las investigaciones que se realizan dentro de este ámbito de la medicina. Ante la necesidad de formar profesionales de enfermería que puedan responder a los actuales y futuros retos, reconoció el esfuerzo que hace la Universidad Veracruzana para capacitar a los docentes con nuevos conocimientos que permitan formar el recurso humano con la preparación que se requiere. Y eso ha sido muy importante tener y no dejar de poner el dedo en el renglón, que la enfermería es toda una profesión que requiere de muchos conocimientos, no es solamente una cuestión de asistencia, sino también de cuidados, de preparación, de tener una preparación, perdón por repetir la palabra, precisamente que tiene que ver con ética, tiene que ver con cuidados, con la forma también de aplicar las medicinas, en fin, es un trabajo realmente muy amplio y pues es parte de la profesionalización de la enfermería. Son las 14:25. Vínculos. Bueno, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación tenemos aquí a Alexia Ábalos. Alexia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Contenta de estar nuevamente con ustedes. Eso decíamos, que no estoy acá desde el año pasado. No, pues ya hace poco. Casi siempre estamos tratando de poder venir un rato acá a conversar. Así es. Con usted y pues informar a las personas de nuestras actividades y de todo lo que desarrollamos en el centro. Que además siempre tienen muchas cosas que difundir, ¿no? Sí, claro, la verdad que la producción académica que tiene el centro es bastante grande, además de que siempre se están haciendo pues eventos académicos, conferencias, las actividades de la maestría, que ahora se encuentra ya en su cuarta generación, uh-huh. Y que a partir de ahora de febrero que comiencen las clases ya van a poder estar viniendo los alumnos para que conozcan un poco sobre los temas de tesis que se están desarrollando en el centro, sus proyectos, cómo los están llevando a cabo y cuáles son las temáticas que se están desarrollando por parte de ellos. Entonces, ya a partir de febrero, que ellos también comienzan sus clases, ya van a poder estarlos visitando y contándoles más o menos de cuáles son sus actividades. Sí, porque los estudiantes de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación tienen temas realmente importantes, interesantes. Sí. Pero también los investigadores. Sí, ¿no? Claro. Sí, dentro de las líneas de investigación, pues, hay tres líneas de investigación en el centro. La de Identidad, Cultura y Poder, la de Medios de Comunicación, Esfera Pública y Sociedad, y la de Prácticas Culturales y Construcción de la Memoria. Entonces, en esas tres grandes líneas es que trabajan cada uno de los investigadores. Y obviamente los estudiantes de la maestría se incorporan a partir de su tema de tesis a una de esas líneas. Sí. Que como ya sabemos, al ser multidisciplinaria siempre hay como un enlace entre ellas de una u otra medida, ¿no? O sea, si de pronto hablo sobre identidades, pero también mi tema tiene de medios de comunicación, entonces ahí es como las líneas se van uniendo, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido sí, pues cada investigador tiene sus sus áreas, sus líneas, pero siempre hay como un enlace entre ellos. Claro, además, la cultura y la comunicación permea por todos lados, ¿no? Entonces, claro que sí. Oye, ahí el otro día vi que la revista Balajú, la revista electrónica, recibe un reconocimiento o tienen alguna certificación especial. Sí, pues ya ahora a partir de enero nos tardamos quizás un poco de tiempo en lograr esto que se llama la indexación para algunos. Eso es. Que es un elemento muy importante de las revistas académicas, porque ayudan a tener mayor visibilidad tanto para la revista como para los autores. Entonces creo que ha sido como un gran logro que hemos tenido en Balajú, que somos parte de esta base de datos que se llama Latindex, que es una de las bases de datos principales a nivel de Latinoamérica, y que reconocen a varias revistas en diferentes áreas. Nosotros estamos en el área de humanidades, también en el área disciplinar de ciencias sociales, es en ambas. Entonces ya a partir de enero fue que ya estamos en el índice, ya nos pueden encontrar ahí, y obviamente también eso le da como mucho renombre a los autores que ya están publicando con nosotros, ya estamos en esa base de datos. Además que entre noviembre y diciembre del año pasado logramos ingresar también a Actualidad Iberoamericana, que es otro índice un poco más pequeño, pero que también funciona este nivel de revistas, y también al de DRJI, que es otro índice también a nivel, ese sí es a nivel mundial. Tienen muchas revistas de diferentes lugares, pero también son un poco con relación a la importancia por la calidad de contenidos y la calidad de elementos que ellos piden. Tal vez puede ser un poco menor que la Tindex, pero que quiera ser o no, también es importante para nosotros y como revista, y también para los autores. Tal vez es un pequeño paso, como lo decía la doctora Celia, pero es el paso inicial para poder comenzar con otros índices y poder estar en otros lugares de más grandes, ¿no? Como WOS y todos estos que ya conocen los investigadores, ¿no? Exactamente, digamos que es un pequeño paso para Balajú, pero un gran paso para las redes, sí, en general, claro, ¿no? La verdad es que sí, es un pequeño paso, porque sí es como el punto de partida, ¿no? Cuando uno ya comienza con la Tindex, ya la revista comienza a estar en las ligas mayores, ¿no? A tratar de comenzar con una periodicidad que sea de verdad continua, que sea constante, que es una de las cosas que más evalúan estos índices, porque realmente lo que ellos evalúan es la gestión de la revista. El contenido de la revista es realmente evaluado por los pares, ¿no? Por los dictaminadores, por la ciencia en general. Pero estos sitios lo que evalúan realmente es el trabajo editorial que se hace de la revista. Entonces ahí, como quieras o no, evalúan mucho al equipo editorial, al comité científico y al editor, ¿no? En mayor medida. Así es, y la editora eres la tú. No, ¿qué iba a ser? La editora es la doctora Celia del Palacio, y pues yo soy su colaboradora, le ayudo a hacer las gestiones y a tratar de llevar esta revista que se mueva y que logre pues estar en este tipo de índices. Es un trabajo en equipo, porque realmente pues tenemos a nuestro corrector, tenemos a nuestra diseñadora de la portada, la doctora Celia, que es quien pues tiene que estar al pendiente de todos los artículos que se reciben, de poder direccionarlos hacia los mejores dictaminadores para que tengamos buenas revisiones de los artículos. Claro. Entonces, como ya saben, la revista Balajú es una revista semestral, se publica dos veces al año, son números que tienen diferentes temáticas, no es una sola temática por cada número, sino que tiene mucha, eso es como una de los elementos claves de Balajú, que cada semestre puede tener artículos tanto de comunicación, puede tener algo de identidad, puede tener algo de sociedad, género. De género. O sea, son números que son multitemáticos, y entonces eso le da mucha riqueza tanto a la revista como también a los autores, de decir, bueno, me voy a esperar hasta que sea tal número, que en tal número es que se habla de comunicación digital, por ejemplo. No es necesario. O sea, si ustedes tienen un artículo que sea de cultura digital, que sea de ciberespacio, que sea de identidades, de algo tal vez de un tinte un poco más antropológico, lo pueden enviar, porque como los números son multitemáticos, entonces siempre puede caber en cualquiera de los números. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacer para ver la revista Balajú? Pues es bien sencillo, hay que ingresar al sistema de revistas de la Universidad Veracruzana. Se puede hacer desde dos formas: colocando en el navegador revistas de la Universidad Veracruzana, o entrando desde el Sistema General de Bibliotecas, donde hay un apartado específico para el catálogo de revistas. y ahí están enumeradas, la de nosotros es la segunda, porque inicia con, porque están en orden alfabético, ¿no? Entonces como Balajú, entonces ya es la segunda, es bien fácil ingresar. Lo hubieran puesto A Balajú. A Balajú y para la primera. ¿No? Sí, bueno, somos el número dos, el segundo, la segunda opción, y ya con eso pues ya pueden ingresar y ver en la tabla de contenidos, en la primera página se observa el último número que se ha publicado y en la sección de archivos pueden acceder a todos los contenidos. Bueno, en la revista, en este momento tenemos convocatoria abierta para el primer número de este año, así que estamos solicitando artículos, materiales para el estudio de la cultura y la comunicación y reseñas. Y pueden hacer sus envíos al correo revistabalajú@v.mx, y siempre que siga pues nuestras líneas de investigación, ya saben que son tres: identidad, cultura y poder, medios de comunicación, esfera pública y sociedad, y prácticas culturales y construcción de la memoria. La convocatoria está abierta para personas de todas las universidades, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino que de todas las universidades, tanto de México como de fuera de México. Entonces, es bien bonito porque tenemos colaboraciones de otros países, y es donde pues el diálogo con la ciencia adquiere como su complejidad, pero también adquiere su riqueza, ¿no? Uh-huh. El hecho de que podamos recibir artículos de otros países, o artículos que sean no solo de un autor, sino que en conjunto, ¿no? Que de pronto un investigador hace un artículo, pero su becario o su tutorando escribe con él, ¿no? Entonces, uh-huh, es como un elemento bien importante que tenemos en Balajú. ¿Eso quiere decir que incluso pueden recibir trabajos en inglés? Sí, se puede, uh-huh, recibir, pero siempre y cuando venga con una traducción, uh-huh, porque todavía no estamos colocando artículos completamente en inglés. Uh-huh. O sea, el resumen, las palabras claves, el título, sí, siempre tiene que ir en español e inglés. Eso es como un requisito que tiene la revista y que tienen también estos índices, ¿no? Pero el artículo completo tiene que manejarse en español. Por el momento no tenemos la corrección en inglés. Vamos a ver si más adelante podemos ir agregando este tipo de oportunidades para otros autores, tanto, uh-huh, en inglés como en portugués, que son como, uh-huh, los idiomas que por el momento en Latinoamérica quizás más estamos manejando. Uh-huh. Y bueno, aparte de las líneas de investigación, pues tienen que estar también dentro de nuestras áreas temáticas. El artículo tiene que, cuando hagan su envío, tienen que especificar en qué área temática está. Por ejemplo, si es producción cultural, ya sea en música, cine, video, artes, literatura, si está dentro de movimientos sociales, políticas y prácticas sociales, identidades de género, sexuales, clase, étnicas, generacionales, juveniles, estudio de los discursos, transformaciones de los medios de comunicación, análisis de la vida cotidiana, prácticas de lectura, consumo cultural, memoria, tradición oral, lírica popular. O sea, la verdad es que las áreas temáticas son bien variadas, las que recibimos en Balajú son muy amplias, entonces muchos trabajos pueden caber en esto. Normalmente nosotros aceptamos artículos que vengan de maestros o de doctores, pero de pronto si hay algún artículo de licenciatura que de verdad está muy bueno, claro que solo evalúan los dictaminadores, pues es posible que entre, ¿no? Pero tampoco hay como una seguridad completa de que un artículo de una persona de licenciatura pase, pero para eso tenemos nuestros dictaminadores. Cada artículo, menos las reseñas, pasan por una revisión que se le llama doble ciego, que significa que ni el dictaminador sabe a quién está dictaminando, ni el dictaminado sabe quién ha revisado su artículo, ¿no? Pero sí se hace por dos personas. Entonces son dos dictaminadores los que revisan cada artículo, y cada dictaminador es especialista en el tema del artículo, por lo que realmente sí es como un poco difícil, pero sí creo que la calidad de los contenidos es gracias a esto. Además, es bien importante, si van a someter un artículo, que revisen en la sección de acerca de las normas para autores, porque muchos artículos se rebotan porque no siguen las normas básicas, y las normas básicas son realmente muy sencillas. Primero, que vayan en un archivo de Word, o sea, un archivo que sea editable, que no sea un PDF, que tenga lo mínimo que requiere un artículo: título en español-inglés, resumen en español-inglés, palabras clave en español-inglés, Y en la parte del artículo, toda la sección que pues una persona que está investigando sabe que debe de llevar: introducción, marco teórico, bueno, apartado teórico, apartado metodológico, datos, sí, conclusiones, bibliografía, ¿no? Uh-huh. Eso. Y que se ciñan también a la extensión que esté especificada en esa parte donde dice para normas para autores, está especificada la extensión de cada área y a qué área va destinado. Ya una vez con eso, pues ya lo pueden enviar. Y en hoja aparte, todos sus datos: nombre completo, datos de contacto, universidad a la que está afiliada, línea de investigación, y pues ya con eso, pues ya es como el primer filtro, ¿no? Uh-huh. Si no siguen esos pasos, es bien difícil su artículo pase a una dictaminación. Así es. O sea, primero tiene que hacer como la parte más básica, y ya luego pasa a la editora, y la editora y el comité editorial deciden si ese artículo pasa o no hacia dictaminadores. Perfecto. Todo bien, Alexia. Entonces, recuérdanos cuál es la dirección donde tienen que dirigirse para publicar en Balajú. Así es, revistabalajú@v.mx. Tenemos convocatoria abierta y estaremos recibiendo todos estos textos. Y si tienen alguna duda, algún comentario, igual nos pueden escribir a revistabalajú@v.mx o visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como SECV, Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad de Veracruzana, e igual en Twitter. Ahí pueden mandarnos mensajes a cualquier hora del día, siempre estamos ahí. Ahí estoy también disponible para poder contestarles. Hasta en la madrugada. ¿También? Hasta en la madrugada me han llegado mensajes, pero si estoy despierta, con gusto los contesto. Bueno. Perfecto. Pues muchas gracias, Alexia Ábalos, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Gracias por la invitación. Estás bien. Gracias. Continuamos con nuestra información y les comentamos ahora cómo hemos venido platicando sobre ese proyecto de dona un juguete o apadrina una carta, que se han venido entregando los regalos, ¿no? Que ha sido muy interesante todo ese recorrido que se ha hecho en Jalapa, en Izhuacán, en Tatatila, y bueno, pues este recorrido continuó, donde el voluntariado de la Universidad Veracruzana, acompañado por los Reyes Magos, fundaciones y dependencias estatales, entregó juguetes y alegría a los niños pacientes del Centro Estatal de Cancerología, el CECAN, doctor Miguel Dorantes Mesa. Ello fue posible gracias a la respuesta de la comunidad universitaria a la convocatoria de las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete, cuyos resultados han permitido llevar regalos a varias comunidades de Veracruz. Los niños, acompañados de sus padres y familiares, recibieron los obsequios de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes fueron auxiliados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Previo a la entrega, los asistentes pudieron disfrutar de varias estampas por parte de niñas de la Escuela de Danza Jorge Ortiz, así como una estampa jarocha interpretada por una pareja proveniente de la Unidad de Talentos de las Empresas Universitarias de la Universidad Veracruzana. Elia Beltrán Coronel, quien es la coordinadora del voluntariado de la Universidad Veracruzana, detalló que se entregaron 80 paquetes a los niños que contenían regalos diversos, desde pelotas, muñecas, juegos de té, hasta bicicletas para todas las cartas debidamente foliadas, algo que es realmente interesantísimo porque, pues imagínense ustedes, estos muchachos, estos niños que tienen problemas de salud, particularmente con esta enfermedad que es el cáncer y que están hospitalizados, los que reciban un regalo es realmente un aliciente, una esperanza de vida, ¿no? un aliento importantísimo. José de Jesús Loesa Oliva, médico del CECAN, mencionó que este es un apoyo de personas que probablemente no se vea, pero que de forma gratuita y de corazón entregan regalos a los niños, no solo aquí, sino en diferentes comunidades, lo cual ha sido importante. Como suele pasar con todo ese tipo de actividades que realiza el voluntariado, estuvo ahí el payaso Pelón Pelo Rico y la payasita Caramelo Kids, que amenizaron la ilusionada espera de los niños y sus familias también, haciendo bromas e interactuando con todos los presentes. También hubo apoyo de estudiantes voluntarios, quienes se caracterizaron como las princesas de la película Frozen, y se acompañó la repartición de roscas de reyes y chocolate caliente a todos los asistentes para hacer parte de una gran fiesta de este proyecto de Dona un Juguete o Apadrina una Carta. Son las 14:42. Nuevo conocimiento. Otro de los problemas fuertes de salud y que ha venido incrementándose en los tiempos actuales es el Parkinson. Y Daniel Hernández Baltasar, quien es investigador del CONACYT, adscrito al Instituto de Neurología de nuestra Casa de Estudios, realiza desde el año 2014 estudios sobre las bases celulares que subyacen a la degeneración neuronal en modelos murinos. Los modelos murinos son los ratones. Y esto para tener una relación, para saber cómo, qué hacer en el caso de el mal de Parkinson, la enfermedad del Parkinson. Yo voy a conocer a Daniel Hernández, que este estudio se desarrolla dentro del proyecto Neuroetología Animal y Humana, Implicaciones en la Salud Mental, donde su función es aportar información respecto a la temporalidad y asociación de procesos neurodegenerativos en enfermedades crónicas relacionadas al estrés. La investigación se centra en modelos murinos, es decir, los modelos de ratones, con la enfermedad de Parkinson, la cual tiene síntomas motores y daño cognitivo. En México, el 7.5% de la población adulta mayor es susceptible a desarrollar esa enfermedad, aunque también la población joven podría presentar Parkinson. Hay que tener cuidado con ello, ¿eh? Este fenómeno es posible por diversas causas. ¿Cuáles son las causas para que pueda haber problemas de Parkinson? El estrés, la predisposición genética y el consumo de sustancias tóxicas. Esos tres elementos son básicos para que el Parkinson se desate. Daniel Hernández precisó que sus estudios se enfocan en dos blancos principalmente: determinar los procesos celulares y vías de señalización que se activan para producir neurodegeneración en modelos de estrés fisiológico, y en conocer herramientas para contrarrestar el avance de la enfermedad. También detalló que el conocimiento básico de estos fenómenos permitirá el diseño de nuevas terapias para atenuar los síntomas, controlar los procesos degenerativos crónicos o, en el mejor de los casos, evitar el deterioro cerebral. No obstante, ese enfoque requiere de varios años de investigación. No es nada fácil. Para lograr resultados, indicó que la primera etapa consiste en la evaluación morfofisiológica neuronal de los principales núcleos cerebrales afectados en modelos murinos. Volvemos a repetir, los modelos murinos son los ratones. Después de eso se pasa a una fase de prueba en primates no humanos, como los monos, pero aún estamos lejos de eso, dice Daniel Hernández, quien destacó que conocer cuáles son los mecanismos por los que las células se degeneran y producen esos síntomas es realmente muy valioso, porque nos permite orientar de forma eficiente la terapia farmacológica o génica para revertir el proceso degenerativo. Daniel Hernández Baltazar expuso que los avances en el proyecto han sido posibles gracias a la colaboración de estudiantes de nivel licenciatura, de maestría y de doctorado de la Universidad Veracruzana y de colaboraciones con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación Biomédica del Noroeste, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México, también del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como de colaboradores internacionales adscritos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Kerala en la India y la Universidad de Alabama en los Estados Unidos. Todos ellos están trabajando sobre ese problema de salud que es el Parkinson, y donde está evidentemente nuestra universidad inmiscuida en esos proyectos importantísimos. Son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Jonathan Levy Aguirre Jiménez, entrenador de halterofilia de la Universidad Veracruzana, expresó que cada vez más estudiantes se interesan por aprender las técnicas de esta disciplina. Destacó que el curso de halterofilia forma parte de la oferta académica. Los jóvenes aprenden los fundamentos básicos y se ven beneficiados con 4 créditos en su formación académica. Con relación a la selección de halcones de la Universidad Veracruzana que se prepara para las competencias rumbo a la Universidad Nacional 2018, Jonathan Levy manifiesta que iniciaron entrenamientos con la integración de nuevos elementos, esperando calificar a un buen equipo al máximo evento deportivo estudiantil. Finalmente, Aguirre Jiménez comentó que se tiene en puerta el proyecto para la Escuela de Halterofilia de Halcones de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Ahorita que estamos escuchando a Ariel Ortiz, les comunicamos que el día de mañana vamos a transmitir, bueno, Radio Universidad Veracruzana va a transmitir, mejor dicho, el partido de básquetbol de los Halcones de la UV desde el Nido del Halcón. Van a estar ya en iniciando el torneo de básquetbol y a las 3 de la tarde se transmite, y Ariel Ortiz ahí estará junto con el equipo de colaboradores para estar en ese control remoto Fíjense que no es común escuchar el básquetbol por radios. Aquí en nuestra radio sí lo ha transmitido. Y pues eso será el día de mañana. Bueno, ahora les comentamos que la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana alberga la exposición Arquitectura con Vista Estenopeica. Esto lo dijo Citlali González Ponce, fotógrafa y organizadora de la exhibición, y agregó que puede visitarse por lo que resta de este mes por todo este mes de febrero. En este mes de febrero va a estar esta exposición Arquitectura con Vista Estenopeica. Citlali González detalló que esta muestra se organizó en el año 2015 para la Semana de la Fotografía Estenopeica, que se realiza cada año en Oaxaca para celebrar el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica. Para ello se invitaron a distintos fotógrafos pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, para trabajar una serie de imágenes con el tema de arquitectura. Las cámaras fueron diseñadas y elaboradas con madera por Jorge Camarillo, fotógrafo de Aguascalientes. Después fueron intervenidas por distintos artistas plásticos oaxaqueños. Fueron 9 los fotógrafos que aceptaron colaborar en el proyecto, quienes son reconocidos a nivel nacional e internacional. Todos ellos son muy buenos fotógrafos, como Lorena Alcaraz, Elsa Medina, Patricia Lagarde, Gerardo Suter, Antonio Turok, Marco Antonio Cruz, Francisco Mata Rosas, Byron Browdy y Lorenzo Armendáriz. Lo interesante de esta exposición es que muchos de los fotógrafos que participaron no trabajan habitualmente con Estenopeica. Resultaron cosas interesantes y maravillosas. Nos interesaba que la gente conociera esta técnica amigable, dice Citlali López. En la Galería Fernando Vilchis la Galería Fernando Vilchis exhiben aproximadamente 20 fotografías que muestran un paisaje arquitectónico a partir del uso de la cámara estenopeica. Citlali González explicó que la técnica estenopeica es elemental para la fotografía. Consiste justo en el principio de la cámara oscura. La técnica hecha a mano de ese principio es de una manera pura, es decir, se trata de una cámara que no tiene lentes y la luz entra por un pequeño orificio para formar la imagen que quedará plasmada en cualquier material sensible, puede ser papel o película fotográfica, para finalmente imprimirla en los distintos medios que existen en la actualidad. Yo he visto varias fotos tomadas con cámara estenopeica, muchas de ellas son en blanco y negro, pero también he visto trabajos realizados a color, que son muy buenas. Recuerdo al buen amigo, gran fotógrafo Sergio Maldonado, y tiene una serie de fotografías estenopeicas sobre las calles de Jalapa. Se levantaba muy tempranito en días, por ejemplo, del 25 de diciembre o el 1 de enero, que las calles están vacías. Entonces tomaba fotografías de Jalapa, así, con cámara estenopeica, y hay unas exposiciones realmente maravillosas de estas vistas que tomó en su momento Sergio Maldonado, siempre recordado. Bueno, las cámaras pueden elaborarse con diferentes materiales como cartón, madera, una lata y muchos otros elementos más, pues prácticamente cualquier objeto podría convertirse en una cámara estenopeica y toda persona interesada en la técnica puede hacerlo. La cámara estenopeica, y para que usted sepa cómo son estas imágenes de cámara estenopeica, hay 2 lugares donde pueden ir. Bueno, este Instituto de Artes Plásticas, que es la Galería Fernando Vilchis, regularmente está en las mañanas de lunes a viernes, y también pueden ir a ver la exposición que se encuentra en la Galería Ramón Álvarez Lacanal. En ambos lugares van a encontrar estas exposiciones de fotografías tomadas con cámara estenopeica. Son las 14:51. Les comentamos ahora que Luis Toledano Paz, estudiante de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, desarrolló una cartelera cultural para el municipio de Teziutlán, Puebla, como parte de las actividades realizadas en las experiencias educativas, vinculación a la comunidad y difusión y extensión. Y se pareciera una cosa sencilla, ¿no?, hacer una cartelera cultural, pero nosotros estamos acostumbrados aquí en Jalapa que hay 1,000 actividades que surgen sobre todo de jueves a domingo. Pero hay lugares, y esto sí les voy a decir, que casi en toda la República Mexicana casi no hay actividad cultural. Eso es una gran verdad. Una actividad cultural que tenga que ver con propuestas de exposiciones, presentaciones de libros, de grupos artísticos, musicales, en fin, todo lo que implica pues hacer una cartelera cultural. Entonces Luis Toledano hizo este proyecto que surgió como una iniciativa de creadores locales que buscan implementar nuevos métodos de acercamiento a las artes fuera de los modelos institucionales, pero valiéndose de la infraestructura existente, que es desaprovechada al no haber una propuesta o una política cultural eficiente. Dijo incluso que las autoridades municipales obviamente no han visto el potencial turístico que existe en la comunidad, en Teziutlán en ese caso particular, pese a que históricamente este bonito lugar que es Teziutlán Puebla es cuna de importantes creadores artísticos como Juan Cordero, uno de los grandes pintores en el tiempo de José María Velasco Gómez. La elitización de los objetos y las actividades culturales en el municipio de Teziutlán ha provocado que las personas no se acerquen, dejándolos a la deriva y teniendo a los colectivos como único acercamiento a las artes, aunque sus trabajos dejan mucho que desear. Esto pasa en gran parte de la República. A veces ni eso hay, ¿eh? A veces hay lugares que ni eso hay. En tanto, los creadores artísticos existentes han terminado por abandonar las artes porque no cuentan con el apoyo social necesario para que sus actividades proliferen en un municipio. Tampoco han logrado una retribución económica. Así que dijo, quienes impulsan este proyecto buscan atraer y acercar técnicas de creadores de otros lugares, por ejemplo, Guanajuato, Veracruz, de Jalapa y de Puebla. Estamos hablando del caso particular de Teziutlán, para que se dé un acercamiento a la cultura. También comentó el joven de antropología que se ha invitado a toda la comunidad a realizar peticiones al gobierno municipal y en cualquier otra instancia para dar a conocer sus gustos culturales. Es la principal intención. En lo que toca al gobierno municipal, dijo el joven toledano que hace este trabajo, que no tienen una propuesta cultural clara. Sin embargo, han tenido un acercamiento con la reciente dirección de la Casa de la Cultura de Teziutlán, espacio con el que ya construyen una agenda cultural para este año. Pues ahí está la inquietud de un joven de antropología buscando que se mueva el arte por otros lugares y haciendo estas propuestas en municipios como Teziutlán, una de las grandes ciudades de Puebla, por cierto, del estado de Puebla. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Aquí estamos en la noche a las 20 horas. Que pasen buena tarde, buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.